limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno y comenzar el programa de esta mañana. Y como hace 8 días estuvimos hablando de las combinaciones del sanguíneo con los diferentes otros 3 temperamentos, ahora veremos las combinaciones del colérico con los otros 3 temperamentos. Recordemos que hay 12 combinaciones que estaremos platicando y comentando para poder descubrir cuál de esas 12 combinaciones tenemos. Todos gozamos de 12, queridos, de uno de esos 12 en diferentes proporciones, pero todos las tenemos, dos temperamentos que son los más los que más dominan en nuestra vida. Ya la semana pasada hablamos acerca de los 3 primeros temperamentos, contando al sanguíneo como el temperamento primario. Ahora estaremos viendo al colérico como temperamento primario con los otros 3. Vamos a empezar con el colérico sanguíneo. Así es, el colérico sanguíneo. Déjame comentarte, querido amigo, que el colérico sanguíneo es el más fuerte de los extrovertidos entre las combinaciones temperamentales. Es la inversa del primero que hablamos, que fue el colérico, el sanguíneo colérico. Ahora este es el colérico sanguíneo. La vida de este hombre está totalmente entregada a la actividad. La mayor parte de sus esfuerzos son productivos y llenos de propósito. Y dice que debemos de notar que su modo de entretenerse requiere mucha actividad, que casi puede decirse que es un modo de entretenimiento violento. Es un promotor y vendedor natural, con el suficiente carisma como para mantener un buen trato con todos los demás. Ciertamente es el mejor motivador de la gente. Medra ante los retos, es casi temerario y exhibe su energía sin ningún límite. Su esposa comenta a menudo, solo tiene 2 velocidades, directo y paro. El señor colérico sanguíneo es el abogado de los tribunales que puede seducir al juez y jurado con los corazones más fríos. El recolector del dinero que puede conseguir que la gente contribuya para causas lo que querían ahorrar. El hombre que nunca va a ninguna parte sin que se destaque. El predicador que combina a la vez la enseñanza práctica de la Biblia y la administración de la iglesia. Y el político que convence a todo su estado para que cambien la constitución a fin de que él pueda representarlos otra vez. Un polémico convincente, lo que carece de hechos y de argumentos. Todo esto lo suplirá con balardonadas y alardes, diciendo que él es el mejor, el que todo lo puede, aunque tenga razón, es parte de lo que él hace. Como maestro, es un excelente comunicador, particularmente en el área de las ciencias sociales. Pocas veces se siente atraído hacia las matemáticas, ciencia o lo abstracto. Sea cual fuere su ocupación profesional, su cerebro está siempre en marcha. Las debilidades de este hombre, la principal de las cuales es la hostilidad, son tan amplias como sus talentos. Combina la ira y la explosión del sanguíneo sin el fácil perdón con un lento e hirviente resentimiento del colérico. Es el tipo de personas que no solo viene a sufrir de úlcera del estómago, sino que además las provoca a todos aquellos que lo rodean. Impaciente con los que no comparten su motivación y energía, se enorgullece de ser brutalmente franco. Algunos lo llaman sarcásticamente franco. Le es difícil concentrarse en algo durante mucho tiempo, por lo que a menudo busca a otros para que terminen lo que él ha comenzado. Tiene opiniones fijas, prejuicios, es impetuoso e inclinado tercamente a acabar algo que quizá no debió de haber empezado desde un principio. Si no está controlado por Dios, es propenso a justificar todo lo que hace, y pocas veces lo pensará dos veces para manipular o pisotear a otras personas para entonces conseguir y llevar a cabo sus fines. La mayor parte de los que son coléricos sanguíneos quedan tan absortos en su trabajo que descuidan a su esposa y a su familia, incluso resolviendo contra ellos si se quejan maltratándolos o deshaciéndose de ellos, pues no les interesa tener mucha relación con su familia, primero está su trabajo. Una vez que comprenden la importancia de dar amor y aprobación a la familia, sin embargo, esto puede entonces transformar a él y a todos los integrantes de la familia. Una vez que él comprende la importancia del amor y lo importante que es su familia, puede llegar a transformarlos directamente él. Santiago, el autor de la Biblia que lleva su nombre, hubiera bien podido ser un colérico sanguíneo, por lo menos su libro así lo describe. El principal eje de este libro es que la fe sin obras es muerta, un concepto muy favorecido por los coléricos tan amantes del trabajo. Usa el razonamiento práctico y lógico de un colérico y es evidente que, con todo, fue un hombre muy apreciado por Dios. Una debilidad humana que trata el fuego de la lengua y como nadie la puede controlar, él sí lo puede llevar a cabo. Es parte de su temperamento espiritual el poder controlar el fuego de la lengua y llevarla a cabo para hacer un buen uso ante la gente. Se relaciona directamente con la característica más vulnerable de su temperamento porque todos somos conscientes del rasgo de este colérico sanguíneo, una lengua acelerada y activa. Su victoria y evidente productividad en la causa de Cristo es un ejemplo significativo para aquel cualquiera que sea un colérico sanguíneo y se convierte en reflexivo. Esto, querido amigo, mi hermano, es lo que enseña para que este hombre se convierta en un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pero es parte de lo que tal vez todos podemos pasar y de lo que un hombre entregado a Dios puede llegar a convertirse si ellos pueden entregarse a Cristo Jesús. Ahí puedes descubrir entonces cómo contrarrestar tus debilidades y tus fortalezas. Pasemos ahora entonces al colérico melancólico. El colérico melancólico es una persona extremadamente laboriosa y capaz. El optimismo y la concepción práctica del colérico vence la tendencia hacia la variabilidad del humor del melancólico, haciendo que este colérico melancólico sea a la vez orientado hacia una meta y detallado. Esta persona, por lo general, funciona bien en la escuela, posee una mente analítica rápida y con todo es decidida. Llega a ser un líder muy completo, el tipo en quien uno puede confiar para que lleve a cabo un trabajo extraordinario. Nunca lo retes a un debate a no ser que estés seguro de tus hechos, porque él te hará picadillo, te destrozará cuando lo lleves a un debate, porque combina la agresividad verbal con la atención de los hechos, algo que muchas veces destruye hasta aquel hombre más duro y frío. Este hombre es extremadamente competitivo y poderoso en todo lo que hace. Es un investigador constante y por lo general alcanza el éxito. Sin importar qué tipo de actividad emprenda, siempre logra lo que él quiere. Este temperamento es el que probablemente provee los mejores líderes en el mundo. Uno de ellos fue el general George Patton, el gran comandante del tercer ejército de la Segunda Guerra Mundial, que condujo sus tropas hasta Berlín. Él probablemente fue un colérico melancólico. Tan grande como sus fortalezas, también son grandes sus debilidades. Es propenso a ser autócrata, un tipo dictador que inspira y a la vez admiración, también inspira odio. Es un hombre de campaña de nacimiento, con hábitos de trabajo y irregularidades y largos. En otras palabras, él les gusta que lo halaguen, pero también le gusta siempre decir que él tiene la razón y aquel que vaya en contra es capaz de hacerle cualquier cosa. Un colérico melancólico anida considerablemente la hostilidad y el resentimiento, y a no ser que goce de una buena relación de amor con sus padres, encontrará difíciles las relaciones interpersonales. Le costará hacer amigos, particularmente con su propia familia. Su carácter es así y es difícil de cambiarlo. No hay nadie más propenso a ser un disciplinatorio o estricto que un padre colérico melancólico. Prácticamente los mejores militares del mundo en cualquier parte del planeta son siempre coléricos melancólicos, quienes hacen el mejor trabajo cuando se militarizan. Ellos combinan la tendencia a ser difícilmente complacido del colérico con el perfeccionismo del melancólico. Por eso, cuando un colérico no se equivoca y aparte le añades que es muy perfeccionista, seguramente se convertirá en un hombre líder nato, que podría destruir, pero también puede mejorar cualquier cosa. Cuando es controlado por el Espíritu Santo, sin embargo, toda su vida emocional queda transformada y constituye un notable cristiano. Hay algunas pocas dudas para decir entonces que el mejor colérico melancólico fue Saulo de Tarso, en otros conocidos como el apóstol Pablo. Antes de su conversión, él era muy hostil y cruel. Porque en las Escrituras, la palabra de Dios afirma que se dedicaba a la persecución y encarcelamiento de los cristianos. Incluso después de su conversión, su voluntariosidad pasó a una terquedad irrazonable, como cuando fue a Jerusalén en contra de la voluntad y advertencia de Dios. Sus escritos y ministerio demuestran la combinación de su razonamiento práctico y analítico y de la abnegada pero extremadamente intensa naturaleza de un colérico melancólico. Constituye entonces un buen ejemplo del poder transformador de Dios en la vida de un colérico melancólico que se consagra totalmente a su voluntad. Por eso, si tú sientes que tienes algunas de estas características, te invitamos a que entonces tú analices tu punto de vista y te des cuenta si perteneces a esta parte de los coléricos melancólicos, voluntarioso, directo, y date cuenta de los problemas que puedes ocasionar ante los demás y en lo que tú puedes hacer en tu vida. También recuerda las debilidades de este apóstol Pablo, que al final se convirtió al Señor y fue un gran hombre, pero en un principio fue terrible, perseguidor de los cristianos, asesino, en fin, muchas cosas malas que él hizo. Aunque se transformó después, casi siempre cargó en su corazón, en su conciencia, en su vida, arrastró eso de haber asesinado, golpeado, encarcelado muchos cristianos en las persecuciones que hizo cuando él era joven. A pesar de haber sido un excelente líder y haber dejado tantas referencias de Dios en todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso, amigo y hermano, analiza tu situación, ve hasta qué punto puedes llegar tú a ser uno de ellos. Escuchemos esta alabanza que está a cargo de nuestro hermanito Giovanni Granobles. Ahora, este canto se titula Solo tú eres Dios. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación. Ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios antes de la creación. Ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor, santísimo, magnífico. Antes de la creación, en tu trono estás, y solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos. Señor. Bueno, como te habíamos dicho, ya hablamos acerca del colérico melancólico y del colérico sanguíneo. Ahora hablaremos acerca del colérico flemático. El colérico flemático, queridos hermanos, es el más manso de todos los temperamentos extrovertidos. El colérico flemático es el más manso de todos los temperamentos que les gusta andar llamando la atención. Esta es una feliz combinación de lo vivo, lo activo y caluroso, como lo tranquilo, frío y reposado. No es tan propenso a lanzarse a nada con tanta viveza como los anteriores extrovertidos, porque es más deliberado y calmado. Es extremadamente capaz a la larga, aunque no impresiona a uno de manera particular al principio. Es una persona muy organizada que combina la planificación con el trabajo duro. Para él, no puede existir un trabajo duro si no te entregas por completo a él. A las personas, por lo general, les encanta trabajar con él porque saben a dónde va y ha trazado siempre bien su curso. Pero no es indebidamente severo con la gente. Tiene la capacidad de ayudar a otros a que hagan el mejor uso de sus capacidades y raramente ofende a las personas o las hace sentir utilizadas. El lema del colérico flemático, en cuanto a la organización, afirma lo siguiente: todo lo que tiene que ser hecho puede hacerse mejor si se organiza. Estos hombres son por lo general buenos esposos y padres, así como excelentes administradores en casi cualquier campo. A pesar de sus evidentes capacidades, el colérico flemático no carece de un notable conjunto de debilidades. Aunque no es adicto a la rápida ira de algunos temperamentos, es de los que anidan resentimiento y amargura. Algo del filo acelerado del sarcasmo del colérico queda anulado porque el espíritu gentil del flemático, de forma en lugar de pronunciar observaciones cortantes y crueles, se vuelven aguijones que saldrán más como un humor ingeniosamente disfrazado. En otras palabras, él, en lugar de herirte y decirte horriblemente todas tus debilidades y cómo te portas, y en lugar de herirte, pues lastimarte verbalmente, siempre te dirá tus verdades a través de un chiste, de una broma, y tú no te darás cuenta de muchas de ellas. Es parte del temperamento del colérico flemático. Uno nunca sabe si éste está bromeando o te está ridiculizando, dependiendo de la forma en que él lo demuestre. También nadie puede ser más tenazmente terco que un colérico flemático, y es muy difícil que él cambie de forma de pensar una vez que él ya se decidió a decir. Por ejemplo, cuando dice que la mesa es rojo, por más que tú veas que es anaranjado, que ya está amarillento, él dice que es rojo y de ahí nunca lo vas a sacar. Siempre será terco porque va a decir, desde el principio era rojo, así que es rojo, aunque ya esté amarillento. No va a cambiar de decisión. No le es nada tampoco arrepentirse o a reconocer sus errores. Siempre tratará de ver la manera de culpar a otras personas menos para él, y mucho menos decir yo me equivoqué, arrepentirse de que la regó, pues que hizo mal. Por ello, será más propenso a arreglar las cosas con aquellos a los que han hecho daño sin realmente afrontar su equivocación. Él querrá componer todo lo que descompone, pero nunca dirá que él tuvo la culpa o que él se equivocó al hacer la situación o las cosas que estén pasando. Los rasgos preocupantes del lado flemático de su naturaleza puede recortar tanto sus tendencias aventureras que nunca llegue a la altura de sus capacidades. Por eso es muy cuidadoso, muy dedicado, y siempre sus pocas debilidades seguramente lo va a alejar de lo que él pudo haberse convertido si se hubiera entregado de lleno a su espíritu, a su manera de servir hacia los demás. Tito, el hijo espiritual del apóstol Pablo y líder de las más o menos 100 iglesias de la isla de Creta, pudo haber sido un colérico flemático. Cuando lleno del Espíritu Santo, era el tipo de persona en quien Pablo podía confiar para enseñar fielmente la palabra a las iglesias y administrarlas capazmente para la gloria de Dios. El libro que Pablo escribió para él es una lectura ideal para cualquier maestro, especialmente para aquellos que tienen este carácter, un colérico flemático. Así que, mi amigo, si tú te identificaste con algunas de las características del colérico flemático, es bueno entonces que te leas el libro del Tito. Seguramente te va a ayudar espiritualmente. También, si tú eres parte de ser maestro o te toca dirigir algún grupo de personas, es importante que te des una leída al libro de Tito. Esto te va a ayudar a poder convertirte en un buen líder y de alguna manera descubrir ciertas cosas que puedes ayudar hacia los demás de parte de nuestro Señor Jesucristo. Claro, siempre siento la voluntad del Padre. Ahora, mis amigos, pasaremos entonces a los temperamentos predominantes introvertidos. Introvertidos. Cada uno de ellos se parece a algo a los que ya hemos examinado, con la excepción de que los dos temperamentos que constituyen su naturaleza quedarán invertidos en intensidad. Esta variación da cuenta de la entusiasta individualidad en todos los seres humanos. La mayoría de nosotros siempre nos consideramos de algún temperamento específico, sobre todo los que son libres, los que son abiertos, los que les gusta relacionarse con las demás personas, pero pocos realmente sienten la oportunidad de convertirse en personas que no tengan relación con los demás, sino que se mantengan alejados de la sociedad, buscando su propio gusto, su propia decisión, lo que más les llame la atención. De los 12 temperamentos, 8 son extrovertidos y 4 son introvertidos, que son los que vienen del melancólico y del flemático como primer punto. Por eso es importante, querido amigo, que nosotros descubramos de qué parte estamos. 6 temperamentos que seguramente son libres, que son abiertos, pero otros 6 no. Los otros 6 son más introvertidos, más expuestos a hacer lo que quieren. ¿Cuál crees que tú eres? ¿Eres introvertido o eres extrovertido? ¿Eres una persona alegre, juguetona, que te gusta estar relacionándote con las demás personas? ¿O eres una persona que te gusta estar sentada detrás de un escritorio sin tratar a la gente al menos que fuese necesario? Si para ti es esa oportunidad de que quieres estar alejado de los demás, haciendo tu propia voluntad, queriendo hacer lo que es mejor para ti en tu propio punto de vista, entonces, mi amigo, de eso estaremos hablando la próxima semana. Pero si eres sanguíneo, entonces alguno de estas características, si tú eres más extrovertido, más abierto, te gusta relacionarte con los demás, seguramente te identificaste con algunos de los tantos puntos que hablamos a lo largo de este programa, porque a través de estos pudimos identificarnos y encontrarnos con las personas que nosotros podemos llegar a ser. Todo depende de qué parte somos y de qué, en qué forma nos encontramos. Por eso debemos de evaluar nuestras fortalezas y debilidades. Como en el caso del chispeante, que no es meramente una persona extrovertida, es una súper extrovertida. Todo lo hace con un superficial externo, se ríe espontáneamente, domina todas las conversaciones, se tiene algo significativo como lo que le encanta, sobresale en la oración pública, realmente espera que otros hablen primero, sino que por lo general es el primero en que inicia una conversación. Siempre un señor o una señora sanguínea tiene la capacidad instantánea de reaccionar ante otros. Si descubre que otra persona lo está mirando, siempre responderá con una inclinación de cabeza, con un guiño, con un saludo. Parte de lo que es el sanguíneo. Nadie disfruta más de la vida que este, el sanguíneo. Así que debes identificarte si tu primer temperamento es sanguíneo. Nunca parece perder su infantilidad, curiosidad por lo que lo rodea. Incluso las cosas desagradables de la vida pueden ser olvidadas por este simple cambio de ambiente. Rara vez no se despierta al buen humor que todos tienen. Es un rasgo natural de ellos. Es fácil, es parte de lo que ellos disfrutan o viven, queridos amigos y hermanos. Parte de lo que los sanguíneos pueden tener, un rasgo muy prominente, siempre optimista, cordial, definido, así como muchos otros dicen acerca de esto. La perspectiva de este hombre, que es, y más si recibe a Dios, es una capacidad de vivir siempre el presente y nunca el pasado, ni el futuro, siempre vive el presente. Él se olvida fácilmente del pasado y pocas veces se frustra o tiene temor ante las dificultades del futuro. La persona sanguínea siempre es optimista. Es fácil inspirar o dedicarse a nuevos planes y proyectos y que no se limite y se arrastre. Hablando de este primer temperamento que muchos de nosotros hemos visto, sus fortalezas, las fortalezas de estos hombres. Así que estaremos analizando algunas partes interesantes de las fortalezas de cada uno de ellos. Y en esta ocasión te comentaremos las fortalezas del sanguíneo, que resulta que son las costumbres que él tiene, su práctica estrecha de manos, dar palmadas en la espalda. Él es un genuino amor de la gente, le gusta estar con otros, comparte sus alegrías y tristezas, le gusta hacer nuevos amigos. Nadie hay que dé una mejor impresión de entrada. Uno de los grandes puntos positivos del sanguíneo es que tiene un corazón tierno y compasivo. Nadie responde de manera más genuina a las necesidades de los demás que el sanguíneo. puede compartir las experiencias emocionales de los demás, tanto las buenas como las malas, por naturaleza. Por eso es que se encuentra fácil en obedecer las instrucciones bíblicas que dicen: gozaos los que se gozan, llorad con los que lloran, según Romanos 12:15. La sinceridad del Señor sanguíneo es a menudo mal comprendida por otros. Se ven desorientados por sus repentinos cambios emotivos y no llegan a comprender que está verdaderamente respondiendo a las emociones de los demás. Nadie puede amarte más ni olvidar más rápido que un sanguíneo. El mundo está enriquecido por estas personas alegres y reactivas. Cuando reciben su motivación y disciplina de parte de Dios, pueden llegar a ser grandes siervos de Jesucristo. El caso del sanguíneo, un hombre dedicado para el servicio de Dios. Mis amigos, mis hermanos, es importante que descubramos qué parte, qué debilidades, qué fortalezas gozamos cada uno de nosotros y si nos puede servir en nuestro diario vivir. Más, si tú tienes una fortaleza de las cuales has escuchado aquí o tienes una debilidad, aplícala a tu vida, para que entonces te encuentres con Cristo Jesús y eso te ayude a salir victorioso en todo lo que se te presente en tu vida. Vamos a escuchar un canto, el canto que escuchamos antes de hacer la oración, que se titula La Canción del Espíritu. Querido Señor y bendito Padre que estás en los cielos, Padre, el día de hoy, Señor, hablamos acerca de los diferentes temperamentos, la forma en que nosotros nos debemos de comportar. Pero, Padre, Cristo, sé tú nuestro Salvador, abre nuestro corazón y permite, Señor, que descubramos nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, y que eso nos ayude a ser más vivaces, más tranquilos, más serenos, una forma en la cual nos encontremos contigo. Cuida a cada uno de los oyentes, ojalá que alguno de ellos, todo lo que hablamos a través de este ministerio, sirva para su vida espiritual y les ayude a consagrarse más a ti. Que este día viernes de preparación les ayude para que ellos se entreguen a ti, puedan servirte, puedan hacer sus labores, sus actividades, para que hoy en la noche podamos ir a tu santo templo a adorarte, Padre. Mañana es tu día sábado y, Señor, hagamos siempre un pacto contigo para servirte solo a ti. Acompáñanos pues en esta mañana, te suplicamos tu perdón de nuestros pecados, tu compañía, Señor, y tu fuerza para seguir adelante ante cualquier adversidad que se nos presente. Todo esto, Señor, no te lo rogamos porque tengamos algún mérito, te lo suplicamos y te lo pedimos en el sagrado nombre de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. En el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo rogamos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Se despide su amigo y hermano Mario Palafox desde la ciudad de Oaxaca, México, en un programa más de Atracción Prohibida, Pecados Ocultos que Debilitan la Iglesia, en su sección Conociendo tu Temperamento. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.